Bueno, bueno, bueno, corazoncito, sí, mi amor. Qué lindo el ritmo de acordeón y de guitarra, con su sabor a parra, me alegra el corazón. Me gusta mucho su compás tan jubiloso, que llena de alborozo e invita a bailar. Cuando en el baile oigo el son de algún corrido, sabroso colorido, me llena de emoción. El baile siempre fue el amor y la alegría, la salsita que a la vida le ha brindado su sabor. El baile siempre fue el amor y la alegría, la salsita que a la vida le ha brindado su sabor. Que viva el baile y la alegría, de noche y día sin pensar quiero vivir. Que viva el canto, que viva el vino, son los caminos que nos llevan al amor. Es así movidito, que viva el baile, compadre. Bien balanceadito, bien balanceadito. Sabroso colorido, me llena de emoción. El baile siempre fue el amor y la alegría, la salsita que a la vida le ha brindado su sabor. El baile siempre fue el amor y la alegría, la salsita que a la vida le ha brindado su sabor. Que viva el baile y la alegría, de noche y día sin pensar quiero vivir. Que viva el canto, que viva el vino, son los caminos que nos llevan al amor. Sí, compadre, no le afloje. Y que viva el vino.